más o menos comentar algo rápido a toda la fiscalía, los Pumpa afuera esperándonos. Lo que nos dicen en la secretaría es que el fiscal, todo lo que se hizo con la orden, con la denuncia y toda la cosa, y las causas están, y que el fiscal de turno mandó realmente a apresar, o sea, a que sea, al juez, pero el juez lo derogó, o sea, lo desechó lo que el fiscal decidió hacia los delincuentes. Y entonces lo que fuimos a hacer con el abogado que ahora está asistiéndonos acá a la comunidad es que vayamos a hablar con el juez, ¿qué pasa? Pero el juez dice que el juez lo que quiere es pruebas, pero pruebas reales, que hay herido de bala, hay un niño de 14, 12 años que ha roto el ojo, todo el coso, hay un niño de 4 años que le rompieron una piedra en la cabeza, hay una quemazón de casa. Y entonces ahorita ha entrado el abogado que nos está asistiendo con la compañera Amalia y con el compañero Guillermo para hablar, no sé, para que se vea una estrategia, porque la verdad